Lo más fácil que hay en el mundo es robar. Vamos a presentar estos tres casos que son evidentes de la falta de autoridad, la falta de apoyo y que somos víctimas fácilmente de un asalto. Vamos a empezar en una plaza comercial de aquí de Guadalajara que se llama Andares. De estas plazas bien, de esas plazas bonitas. Okay, tú puedes ver aquí un chavo guapo, un chavo bien, la chava muy bonita, una señora que si la ves en la calle, pues es una señora respetable. Y ve cómo se está robando estos que están aquí sentados, que no ven nada. Aquí algo agarraron de una bolsa con la chamarra. Todo el tiempo que pasa, ahí, aquí está el chavo, aquí está la chava y aquí está la señora. Mira, aquí, ponlo aquí, párale para que te das cuenta. Aquí, párale. Este individuo es bastante identificable. La señora creo que también es identificable. Y pues a lo mejor esta güerita no tanto, pero también. Y no hay denuncia. Y los robados se quedaron en la barbarie total. Esto es en una plaza comercial. Bien. La gente bien. Y con toda la y todas se quedan, platican. Los de acá, no, pues no, ni en cuenta se dan. Y los robaron impunemente. Bueno, vamos a otro lugar. En este caso, el transporte público. El transporte público de Guadalajara. Aquí podemos ver que se suben estos malandrines. Uno de ellos, este de rojo, fíjate que trae una pistola. Aquí está, mira, ahí está la pistola. Aquí está el pobre chofer. Directamente da el dinero para evitarse broncas. Aquí en Guadalajara se está aplicando lo de, pues, para el teléfono celular, que puedas apachurrarle para un botón de pánico, una especie así. El señor no sé si esté haciendo eso. El caso es que está hablando por el celular y de repente, ¡pum! ¿Ves? ¿Alcanzaste? A ver, ahí está. Le disparan. Aquí está la sangre, ahí se ve el disparo. O sea, no solamente lo robaron, sino por, supuestamente por llamar por teléfono, por lo que tú quieras y mandes. Al señor le dispararon, ve nada más. Se llevaron el dinero y le dispararon. Todo el tiempo que pasa, o sea, me llama la atención, aquí se sube, aquí le está enseñando la pistola, entrega el dinero, sí como no, aquí está el dinero, toma, toma, gracias, que te vaya muy bien, nos vemos, hasta el cambio, hasta la moneda de 5 centavos, ahí está amenazando con la pistola y de repente, pum, le disparan. En serio, o sea, pregunto, te pregunto honestamente, yo tengo esa aplicación en mi celular, nunca más, no la voy a usar. O sea, que me roben 100 pesos que traigo, pues está bien que me los roben. Pero vas a ponerlo del botón este para que luego ni se aparezca la policía y te disparen, no, gracias. Y luego tenemos este otro. En este caso también hay un herido, este señor que quedó herido, saliendo de un banco, unos motorratones, volvemos al tema de los motorratones, con este asunto de los asaltos. Por ahí tenemos la imagen, vean, ahí podemos ver, ahí tenemos, a ver si te puedes acercar, puedes ver claramente. Dos personas, vean, dos personas en la moto, lo cual ya supuestamente es una infracción. Supuestamente tienen que usar todos unos chalecos antirreflejantes, no lo están usando. Supuestamente tienen que usar un casco, no lo están usando. Ya se quitó lo de ponerse las placas. No sé por qué lo quitaron, pero ya lo quitaron. Bueno, este señor está cometiendo un delito, según las reglas de movilidad. No trae casco, no trae chaleco antirreflejante y van dos personas en una moto que, como puedes ver, ya después me explicaron que es una de 350 de cilindraje, no sé qué, pero la moto es buena. Nada más échate este casco y esto. A ver, señores, ahí están identificados. O sea, aquí está la imagen amplificada, identificada. Es muy fácil también identificar a los que robaron en el camión y es muy fácil identificar a los niños bien de Andares. ¿Y qué va a pasar? Bueno, según el fiscal, como no hay denuncia, el fiscal de Jalisco, como no hay denuncia, ah, bueno, entonces roben. Roben, no queda de otra, roben, no va a pasar nada. Los captaron en una imagen y no va a pasar nada. Nadie investiga. A ver, estos, este no se ve, ¿no? No se le ve, pero al de atrás, este sí se ve, ¿no? O medio se ve. Este fue el que disparó, ¿no? Trae el arma. ¿De qué sirve tener videocámaras? ¿De qué sirve tener botones de pánico? ¿De qué sirve tener no sé cuántas reglas? ¿De qué sirve cambiar los reglamentos si no se aplican, señores? A mí me vale el Chapo, el Mencho, el Chincho y el Chuncho. Con ellos, ellos no van a hacer nada, a mí, ciudadano de a pie. Pero estamos hablando de un restaurante, estamos hablando de un camión y estamos hablando de un banco. Y a esos lugares voy yo y vas tú. Te subes al camión y te asaltan. Te vas a un banco y te asaltan. Te vas a una tienda y te asaltan. O sea, esto es la vida real, señores. Aquí no estamos hablando de crimen organizado, pero estos tres monitos, bien, están más organizados que la policía. Los dos monitos del camión están más organizados que la policía. Y estos dos de la moto están más organizados que la policía. ¿Qué hace falta para que se pongan a trabajar? Porque no previenen. No control. Pero que no se te ocurra vender bonais porque te llega la policía. Que no se te ocurra vender globos porque te llega la policía. ¿No es eso como para estar hasta aquí? ¿No es eso como para ponerse a pensar que nuestras autoridades no sirven para nada? ¿No es eso como para pensar que estamos en peligro? ¿No es esto como para pensar que estamos a expensas de que un maldito ratero, aunque esté guapo, aunque esté gordo y aunque esté feo, nos va a robar? ¡Carajo! ¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo se va a solucionar esto? Ah, no, que los planes. Ah, no, que sí. Ah, no, que no. Ah, no, que ya mero. Ah, no, que nada. Y eso a mí ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?